miércoles, el señor Juan Carlos Junio nos ayuda a pensar las cuestiones ideológicas en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Juan Carlos, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí, en este día de miércoles, muy bien. Sí, efectivamente, sí. No, te decía que justamente intento rescatar 3-4 cuestiones de carácter ideológico que, bueno, nos sacan de la especificidad de la negociación, yo diría, técnico-económico de la deuda con el fondo y con los bonistas, plazos, tasas, quitas, etcétera, etcétera, porque esas definiciones ideológicas básicamente van a condicionar luego la materialización económica de la negociación. Si hay un punto número uno, yo diría, nodal, es esta controversia que hay planteada acerca de si hay plan, no hay plan, debe haber plan del gobierno, etcétera, etcétera, impulsada por la oposición. Francamente, yo creo que desde el 10 de diciembre hasta hoy han pasado 70 días, se desplegó un plan, se desplegaron una cantidad de medidas concretas, claro, planteadas en esta coyuntura y en el marco de la emergencia que señaló el presidente de la Nación ya en el discurso ante la Asamblea Legislativa. Y el resto del plan se va a desplegar cuando haya acuerdo y se puedan elaborar las prioridades en el presupuesto nacional. Pero lo que esconde en términos ideológicos esta controversia es que lo que reclama la oposición es un plan de austeridad, es el plan tradicional que los mercados han planteado, y yo diría en ese sentido que el ministro fue contundente. No esperen de nosotros un plan de austeridad, y el gobierno no va a aceptar, textual, que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros. Por lo tanto, el punto número uno es este del plan, y francamente creo que el gobierno está aplicando un plan de coyuntura y está orientado a hacer todo lo contrario a lo que reclaman el mercado, que es un ajuste. ¿Por qué digo todo lo contrario? Porque estas primeras medidas están enfocadas a la expansión de la economía y a la redistribución de la riqueza. Una segunda cuestión que planteó el ministro, que creo que es muy interesante rescatar: nunca más a los ciclos de endeudamiento. En adelante, la Argentina tendrá que tener una fuerte participación y protagonismo del Parlamento a los efectos de cerrar las ventanas políticas para que tengamos estos ciclos de endeudamiento que generan una cuestión grave para la sociedad argentina y para la nación. Otro tema muy importante, creo yo, que plantea el gobierno es el tema del plazo. No se puede pagar en estos próximos 3 años porque eso implicaría ajuste. Y ajuste en la Argentina no va a haber. Que quede claro que ese es otro punto central. No hay ajuste. Otra cuestión ideológica importante: imperiosamente necesitamos impulsar la demanda interna, solo que ahora lo tenemos que hacer con recursos propios que nosotros mismos generemos, con incremento de los ingresos, con incremento de la demanda interna, ya que crédito del exterior no vamos a tener. Una suerte de Aldo Ferrer, ¿no, Carlos? De vivir con lo nuestro. Otra como para plantear una cuestión muy estructural que está dando vuelta, es que se formula que tenemos que ir a una estructura productiva distinta de la que hoy en la Argentina, con un grado de diversificación diferente que nos permita satisfacer condiciones de inclusión social y de desarrollo industrial y científico, ¿no es cierto? O sea, todo indica que sobre la base de estas definiciones ideológicas podemos, yo diría, estar tranquilos que vamos a tener una negociación muy tensa, muy difícil, pero se lo ve al gobierno nacional plantado en estas grandes definiciones donde se privilegia, en primer lugar, atender a la deuda social y sobre esa base, sobre la base de esa condición, atender a los deudores financieros. Ojalá se pueda llevar adelante, ¿no? Está muy bien enunciado así desde el principio, un nunca más a las políticas de endeudamiento del tenor del que de los que aconteció durante el gobierno del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Nunca más que se ampliando aquella idea sobre los derechos humanos y sus violaciones durante la dictadura nos ayude a pensar que hay dictaduras de mercado y que hay políticas de Estado que podrían propender a que esas dictaduras, aún con el voto de las mayorías en la Argentina, no ejerzan la presión que han ejercido y siguen ejerciendo sobre nuestra realidad. Sí, yo rescato todo esto porque siempre lo primero, Carlos, es la voluntad política de un gobierno, es la valentía política, la determinación, en fin, su ideología. Después, claro que tiene que negociar, tiene sus limitaciones, pero, en fin, creo que hay planteada una ideología de negociación con la deuda, poniendo, yo diría, el caballo adelante del carro, ¿no es cierto?, que es privilegiar la deuda social y los intereses del pueblo y la nación, y no de los acreedores y de los prestamistas de Wall Street. Nada más y nada menos. Gracias, Juan Carlos Junio, ¿eh? Chao, chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido, senador suplente por la Capital Federal del Frente de Todos, charlando con nosotros sobre la ideología en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.